paso bebiendo, me la paso bebiendo, me la paso bebiendo y divertido por la calle. Me la paso bebiendo, me la paso bebiendo, me la paso bebiendo y divertido por la calle. Ay, si mañana paso muero, ¿te acuerdas mis amistades? Si mañana paso muero, ¿te acuerdas mis amistades? Y que Enrique Díaz era un hombre parrandero, cuando hacía parranda el hombre no tenía miedo. Y que Enrique Díaz era un hombre parrandero, cuando hacía parranda el hombre no tenía miedo. Paso bebiendo y sabroso con la muchacha. Me la paso bebiendo, me la paso bebiendo, me la paso bebiendo y sabroso con la muchacha. Ay, si mañana paso muero, mis amigos le hago falta. Si mañana paso muero, mis amigos le hago falta. Y que Enrique Díaz era un hombre parrandero, cuando hacía parranda el hombre no tenía miedo. Y que Enrique Díaz era un hombre parrandero, cuando hacía parranda el hombre no tenía miedo. ¿Qué?